Página 267, capítulo 33, El triste fin de la monarquía. Así que me fui para el pueblo en el carro, y cuando estaba a mitad de camino, vi otro carro que venía en dirección a mí, y estuve seguro de que era Tom Sawyer, así que me detuve y esperé a que se acercara. «¡Alto!», le grité, y el carro se detuvo a mi lado, y la boca de Tom se abrió como un baúl, y se quedó así, abierta. Después tragó dos o tres veces como una persona que tiene la garganta seca y dijo, «Yo nunca te hice daño, ¿no es cierto? Así que ¿por qué volviste para asustarme?». Y yo que le digo, «No volví, es que nunca me había ido». Cuando me oyó la voz se tranquilizó un poco, pero todavía no se daba por satisfecho. «No me juegues sucio, porque yo no te jugaría sucio», me dijo. «Palabra de honor que no eres un fantasma». «Palabra de honor, no soy un fantasma», respondí yo. «Bueno, supongo que entonces todo está bien, pero igual sigo sin entender nada. Dime una cosa, ¿nunca te asesinaron?». «No, nunca, fue un engaño que les hice. Podrías tocarme si no me crees». Y eso hizo, y quedó satisfecho, y se puso tan contento de volver a verme que no sabía qué hacer. Y quiso que le contara todo enseguida, porque la mía había sido una gran aventura, y una aventura misteriosa, y lo intrigaba mucho. Pero yo dije que mejor lo dejábamos para después. Él le dijo al carrero que esperara un poco, y nos fuimos a una parte, y yo le conté cuál era el lío en el que estaba metido, y le pregunté qué le parecía que podíamos hacer. Él me dijo que lo dejara pensar un poco, sin molestarlo, y pensó, y después dijo, «Ya sé lo que vamos a hacer. Te vas a llevar mi baúl en tu carro y vas a decir que es tuyo, y vas a dar algunas vueltas y perder un poco de tiempo para llegar a la casa más o menos a la hora en que habría llegado. Y yo me voy de vuelta al pueblo y empiezo de nuevo y llego 15 minutos o media hora después y al principio no hace falta que me conozcas». «Sí, pero un momento», dije yo, «hay algo más, algo que nadie sabe más que yo, y es que hay un negro aquí que yo quiero robar para salvarlo de la esclavitud y se llama Jim, el Jim de la señorita Watson». «¿Qué? ¿Así que Jim?». Se detuvo y se quedó pensando y yo le dije, «Yo sé lo que me vas a decir. Vas a decir que es un asunto sucio y de baja estofa. Pero a mí qué me importa. Yo también soy de baja estofa y lo voy a robar y quiero que te quedes callado y no digas nada. ¿Prometido?». Le brillaron los ojos y me dijo, «Te voy a ayudar a robarlo». Bueno, ahí sí que me desarmé, como si me hubiera caído un rayo. Era lo más increíble que había oído jamás, y debo decir que Tom Sawyer creció mucho en mi estima, solo que no lo podía creer. Tom Sawyer, un ladrón de negros. «Vamos, Tom, ¿me estás haciendo una broma?». «No te estoy haciendo ninguna broma». «Bueno, entonces», dije yo, «broma o no broma, si alguien te dice algo de un negro que se fugó, no te vayas a olvidar de acordarte de que no sabes nada de él y que yo tampoco sé nada». Después pasó el baúl a mi carro y se volvió para el pueblo, y yo di media vuelta para la casa. Pero claro está, me olvidé por completo de ese asunto de ir despacio, de tan contento que estaba y de tanto en que tenía que pensar. Así que llegué de vuelta a la casa mucho antes de lo que debería haber llegado. El viejo estaba en la puerta y dijo, «¡Qué maravilla! ¿Quién se iba a imaginar que esta yegua podía ser capaz de esto? Tendríamos que haberle tomado el tiempo, y ni siquiera está sudada, ni un poquito. ¡Qué maravilla! Bueno, hoy por hoy no vendería ese caballo ni por $100, ni por 100, te lo juro. Y pensar que hasta ayer nomás la habría vendido por 15, creyendo más que eso no valía». Y no dijo nada más. Era el tipo más inocente y más bueno que haya conocido yo jamás. Pero eso no era tan raro, porque no era solo un granjero, también era un pastor, y tenía una capillita de troncos al fondo de la plantación que había construido él mismo de su propio bolsillo. Servía de iglesia y de escuela y nunca cobraba nada por los sermones, y eso que eran muy buenos. Había muchos otros granjeros pastores como él allá en el sur, y casi todos hacían lo mismo. Una media hora después llegó el carro con Tom hasta el portoncito del frente, y la tía Sally salió a mirar por la ventana porque estaba a 50 metros nada más, y dijo, «Ahí viene alguien. ¿Quién será? Me parece que es un forastero. Jimmy, ese era el nombre de uno de los chicos, te vas corriendo a decirle a Lise que ponga otro plato para el almuerzo». Todo el mundo corrió hacia la puerta principal porque, por supuesto, no todos los días llegan forasteros, así que cuando llega uno resulta más apasionante que la fiebre amarilla. Tom ya había cruzado el portón y estaba rumbeando hacia la casa, y el carro daba media vuelta y se iba para el pueblo, y nosotros todos ahí apiñados en la puerta de la casa. Tom tenía su mejor ropa puesta y además tenía público, que es algo que a Tom le encantaba tener. En ocasiones así era capaz de poner en juego todo su estilo. No era un muchacho como para avanzar humildemente por el patio como una oveja, no, él avanzaba tranquilo y con gesto importante, como un carnero. Cuando llegó a donde estábamos, hizo una reverencia con el sombrero de lo más gentil y caballeresca, con tanta suavidad como si se tratase de la tapa de una caja llena de mariposas dormidas a las que no quería despertar, y dijo: «El señor Archibald Nichols, ¿verdad?». «No, muchacho», dijo el viejo, «lamento decirte que el cochero te engañó. Lo de Nichols está como 5 kilómetros más allá. Pero entra, entra». Tom echó una ojeada por encima del hombro y dijo: «Me temo que ya es demasiado tarde, se perdió de vista». «Sí, ya se fue, hijo, así que vas a tener que entrar y almorzar con nosotros. Después te llevamos a lo de Nichols. Pero no quiero que se molesten por mí, no lo puedo permitir. Voy a caminar, no importa que sea lejos». «Pero no te vamos a dejar a ir caminando, estaría en contra de las reglas de hospitalidad que tenemos acá en el sur. Vamos, entra». «Sí, adentro, vamos», dijo la tía Sally, «no es ninguna molestia para nosotros. Debes quedarte, son 5 kilómetros largos y llenos de polvo. No te vamos a dejar ir caminando. Además, ya avisé que pusieran otro plato en cuanto te vi llegar, así que no nos puedes desairar. Entra, vamos, estás en tu casa». Así que Tom les dio las gracias con mucha amabilidad y gentileza y se dejó convencer, y al final entró. Y en cuanto entró les contó que era forastero de Hicksville, Ohio, y que se llamaba William Thompson, y al decir esto hizo una nueva reverencia. Y siguió hablando y hablando y hablando y contando un montón de mentiras acerca de Hicksville y metiendo a todos los personajes que pudo inventar ahí adentro, mientras yo empezaba a ponerme un poco nervioso y a pensar de qué manera todas estas mentiras iban a ayudarme a salir del lío en que estaba. Y por fin, sin dejar de hablar, se levantó y fue a donde estaba la tía Sally y le dio un beso en la boca, y después se volvió a sentar cómodamente en su silla y siguió hablando. Pero ella se puso de pie de un salto y le dio una bofetada con el revés de la mano y le dijo: «Cachorro atrevido». Él la miró como ofendido y dijo: «Usted me sorprende, señora. ¿Por qué te has creído que son? ¿Me dan ganas de qué significa esto de besarme?». Él la miró con humildad y dijo: «No significa nada, señora, no quise ofenderla, y yo creí que le iba a gustar». «Pedazo de tonto», dijo ella, y agarró el huso como si ya no resistiera las ganas de darle un buen golpe. «¿Y qué te hizo pensar que me iba a gustar?». «Bueno, no sé, ellos me dijeron que le iba a gustar». «¿Ellos te dijeron?». «¿Quién? Quien quiera que te haya dicho eso es otro chiflado como tú. ¿Dónde se vio una cosa así? ¿Y quiénes son ellos?». «Ellos, todos, todos dijeron eso, señora». A ella se le acabó la paciencia, los ojos se le salían y los dedos parecían querer escapársele de las manos de las ganas de arañarlo. «¿Quiénes son todos?», le preguntó. «Quiero que me digas sus nombres o va a haber un idiota menos en el mundo». Él se puso de pie, parecía desolado, ahí manoseando el sombrero todo el tiempo, y dijo: «Lo siento, yo no me esperaba esto, ellos me dijeron que lo hiciera». «Todos, todos dijeron, bésala, que le va a gustar, todos dijeron eso, sin faltar uno, pero lo siento mucho, señora, no lo voy a volver a hacer nunca más, se lo prometo». «No lo vas a volver a hacer, ¿no? Yo te puedo asegurar que no lo vas a volver a hacer». «No, se lo prometo, nunca más lo voy a volver a hacer, hasta que usted me pida por favor». «¿Hasta que yo te pida por favor? Nunca vi una cosa como esta en toda mi vida. Te puedo asegurar que ni aunque viviera 1000 años y fuera más vieja que Matusalén iba a pedirte eso, ni por casualidad». «Bueno», dijo Tom, «eso me sorprende mucho y creo que no entiendo. Dijeron que a usted le iba a gustar y yo creí que le iba a gustar, pero...». Se detuvo y paseó los ojos por todos como si estuviese deseando encontrarse con alguna mirada amistosa por algún lado, y se las agarró con el viejo y le preguntó: «¿Usted tampoco cree que a ella le debería haber gustado que yo la besara?». «Bueno, no, creo que no». Y siguió paseando la mirada hasta que dijo: «Tom, ¿no te parece que la tía Sally podría haber abierto los brazos para decir Sid Sawyer?». «¡Santo cielo!», dijo ella, interrumpiéndolo y acercándose a él de un salto, Pedazo de sinvergüenza, engañarme así. Estaba a punto de abrazarlo, pero él la alejó con la mano y dijo: «No, primero me tienes que pedir por favor». Así que ella no perdió tiempo y le pidió por favor, y después lo abrazó y lo besó una y mil veces, y después se lo pasó al marido, que recogió las sobras, y después se tranquilizaron un poco, y ella dijo: «En mi vida me llevé una sorpresa como esta. No creímos que vendrías tú también. Creíamos que venía solamente Tom. Sis nunca me dijo que venía nadie más que Tom». «Es que no habían pensado que viniéramos los dos», dijo, «pero yo les pedí tanto y tanto que en el último minuto me dejaron venir a mí también, así que mientras bajábamos por el río a Tom y a mí se nos ocurrió que iba a ser un sorpresón eso de que él viniera primero a la casa y yo me quedase más atrás y llegase después, simulando que era un forastero, pero fue un error, tía Sally. Este no es un lugar muy saludable para un forastero». «No, si se trata de algún muchachito desfachatado, Sid, te tendría que haber dado un tortazo. Hace no sé cuánto tiempo que no perdía la paciencia así. Pero no importa, los detalles no importan. Estoy dispuesta a que me hagan mil chistes más como ese por la alegría de tenerte aquí. Y mira qué buen actor había resultado. La verdad es que me convenciste, me quedé dura cuando me diste el beso ese». Almorzamos en esa gran galería que había entre la casa y la cocina, y en la mesa había comida suficiente como para 7 familias, y comida caliente además. Nada de esa carne gomosa y dura que se guarda en un armario, en un sótano húmedo toda la noche, y que tiene gusto a pedazo de caníbal frío a la mañana. El tío Silas nos echó una bendición bastante larga a todos, pero valió la pena, y la comida no se llegó a enfriar ni un poquito, como sucede muchas veces cuando hay interrupciones. Durante la tarde charlamos bastante. Tom y yo estuvimos todo el tiempo a la expectativa, pero no nos sirvió de nada. No dijeron nada que tuviese que ver con un negro fugado, y nosotros tuvimos miedo de sacar el tema, pero durante el almuerzo uno de los hijitos dijo: «Papá, ¿podemos Tom y Sid y yo ir a ver la función?». «No», dijo el viejo, «no creo que haya función, y tampoco podrían ir si la hubiera, porque el negro que se fugó nos contó a Burton y a mí todo acerca de ese espectáculo escandaloso, y Burton dijo que les iba a contar a todos, así que supongo que para esta hora ya habrán echado a esos vagos desfachatados del pueblo». Así estaban las cosas, y yo sin poder hacer nada. Tom y yo teníamos que dormir en la misma habitación y en la misma cama. En cuanto terminamos de cenar, les dimos las buenas noches a todos y dijimos que estábamos cansados y que nos íbamos a ir a acostar. Después salimos por la ventana, nos deslizamos por el poste del pararrayos y nos fuimos al pueblo, porque yo ya me imaginaba que nadie los iba a prevenir al duque y al rey, que si yo no me apuraba y les daba alguna pista de lo que les iba a suceder, seguro que se metían en líos. Por el camino Tom me contó todo acerca de cómo todos se habían creído lo de mi asesinato y cómo mi papá desapareció casi enseguida y no volvió a aparecer, y del lío que se armó cuando Jim se escapó. Y yo, por mi parte, le conté a Tom todo acerca de los 2 sinvergüenzas del sin par del rey y todo lo que tuve tiempo de contarle acerca del viaje en la balsa. Cuando llegamos al pueblo y nos metimos en el centro, ya eran como 6:30. Vemos una muchedumbre con antorchas que viene hacia allí y unos aullidos y unos gritos espantosos y cacerolazos y sartenazos y cornetazos. Saltamos a un lado para dejarlos pasar. Y cuando pasaron vi que el rey y el duque iban horcajadas sobre una viga. En realidad me imaginé que eran el rey y el duque porque iban todos cubiertos de alquitrán y emplumados. En realidad parecían un par de pájaros enormes y monstruosos. Bueno, me hizo sentir mal verlos así, y me dieron pena esos pobres sinvergüenzas tan desgraciados, y me pareció que nunca más iba a poder sentir rencor contra ellos. Fue algo horrible de ver. Los seres humanos pueden ser horriblemente crueles unos con otros. Así que nos volvimos a casa, y yo ya no me sentía tan decidido como antes, sino más bien abatido y caído, y hasta culpable en cierto modo, aunque yo no había hecho nada. Pero siempre pasa eso, no importa que uno haya actuado bien o mal, la conciencia no es demasiado sensata, y quieras que no, siempre te está reprochando algo. Si yo tuviera un perro con tan poca sensatez como la conciencia de las personas, lo envenenaría. Ocupa mucho más sitio que todos los otros adentro de las personas la conciencia, y no sirve para nada. Tom Sawyer opina lo mismo que yo.